El alquimista, expertos Diego y Jaime. El cuadro que vamos a analizar es El alquimista. Es un cuadro muy antiguo del siglo XVII, que está en el Museo del Prado. Su autor es David Teniers. El alquimista es un cuadro antiguo. Su autor es Teniers David. Su siglo es el siglo XVII. Es de tema histórico y el paisaje es de un alquimista y no es mitológico. También es costumbrista de vida cotidiana. También aparecen figuras en la obra como utensilios y se encuentran en una tienda. Los objetos que le rodean son jarrones y libros. Estas figuras hacen su trabajo los de atrás. Están hablando y bebiendo. Las escenas pertenecen a la realidad. Son ricos los de atrás, pero el alquimista parece pobre. El alquimista tiene ropa de pobre, en cambio, los de atrás llevan traje y vestidos. Los elementos del paisaje son rurales. No recuerdan a alguna fecha histórica, no recuerda a ningún país. Las figuras son realistas, los contornos están marcados, tiene bastante profundidad. Las figuras van empequeñeciéndose a medida que se alejan las personas. No se difumina, los contornos se van haciendo más borrosos a medida del primer plano. Sus movimientos son de trabajar y hablar de algunas cosas. Está en vertical y han utilizado rectas curvas. Su forma geométrica es cuadrada. Son oscuros, parece real. La iluminación sale por la ventana, la luz es artificial. Su pintura es una mezcla, no os ha gustado mucho. Supusimos que nos